Mauro Monteiro tiene actualizada la información de las paritarias. Maurito. Sí, Cintia. Bueno, se conoció la nueva oferta del gobierno provincial y ya el gobierno, el propio gobierno, desecha una suma bonificable y remunerativa y pasa directamente a un porcentaje. Lo que le ofrecieron a los gremios desde el gobierno provincial es la siguiente propuesta: 8,5% de aumento pagadero en diciembre, y mejoraron el número del bono, que era de 90 mil pesos, va a ser en dos tramos de 90 mil pesos en complementaria en enero, o sea, mitad de enero, el noveno día hábil, y otros 30 mil pesos a fines de enero con el sueldo de febrero, o sea, un bono de 120 mil pesos, era de 90 mil, y un aumento ya con porcentaje de 8,5 para diciembre, o sea, que tiene que ver con noviembre, pero pagadero en diciembre, junto con el sueldo y el aguinaldo, que después queda en el sueldo ese 8,5% de aumento. No se habla de cláusula de revisión ni cláusula gatillo, simplemente esa es la propuesta que le hicieron. Y inmediatamente los gremios pidieron un cuarto intermedio que se está realizando en este momento para analizar por sí o por no esta nueva propuesta del gobierno provincial. ¿En cuánto queda el total anual de la paritaria con este 8,5? La verdad que ahora tengo que sacar cuentas. Bueno, ahora lo vamos a conocer en un ratito. No me acuerdo en cuánto se venía siguiendo. No voy a sacar esa cuenta. Bueno. Pero no recuerdo. Porque también hubo cláusulas gatillo que se activaron en septiembre y octubre, que se actualizaban mes a mes. O sea, 13,1, después se dio un 11% y ahora 8,5 para cerrar el año. Hasta la última reunión paritaria, que todavía se hablaba de cláusula gatillo, se estaba empardando a la inflación. O sea, estaban ahí, cerquita, no perdiendo los sueldos estatales. Ahí dieron un número que con este aumento, un docente con asignación familiar pasa a cobrar un mínimo garantizado de 382 mil pesos. Que es algo similar a lo que un poquito menos cobra un empleado estatal de la rama administrativa. Siempre todos esos números por arriba de la canasta básica. Muy bien. Bueno, Maurito, veremos entonces qué sucede ahora luego del cuarto intermedio. Nos queda para la... ¿Sabes qué? Tarea para el hogar, Mauro. La semana que viene. A ver. Hay rumores fuertes caídas de ventas en los locales de electrodomésticos de aquí de Santa Rosa, con algunos inicios de despidos. Bueno, por ahí empezar a recorrer los locales de electrodomésticos porque se supone que no están vendiendo nada. Bueno, yo te doy un dato que lo podemos sumar al próximo informe que vamos a hacer. Dale. Hay dos servicios de transporte que tercerizan los comercios de Santa Rosa y esos dos servicios dejaron de trabajar el mes pasado. ¿Viste? Ya no los necesitaron para repartir electrodomésticos en Santa Rosa. Un colectivito estaba haciendo cerca de entre 15 y 18 viajes semanales para estos comercios, comenzaron a hacer 7 viajes, 3 viajes y ya no hicieron más, y el mes pasado ya no los tuvieron más en cuenta, no los llamaron más, no los contrataron más o no los tercerizaron más para llevar electrodoméstico a los hogares. Es todo un dato, sobre todo pensando en lo que recién planteabas. Tal cual. Bueno, por eso, empezar a poner ahí el foco, porque no hay ventas. No hay ventas, la gente está consumiendo alimentos, que es lo que se puede consumir y lo que es obligatorio consumir, porque si no nos morimos, si no comemos, y no existiendo tampoco las cuotas del Banco de la Pampa y con el costo... El aumento del costo financiero total que tienen las tarjetas de crédito, ya nadie está comprando. Sí, y habría que ver también... Eso implica pérdida de puesto de trabajo. Los servicios extra que, por ejemplo, tiene la cooperativa en el CPTV. También. Los codificados, los canales de películas. Pero bueno, en este caso ya vemos que quienes hacen el flete de los locales comerciales electrodomésticos ya perdieron esa fuente de ingreso. Ya es todo un dato eso, porque si no necesitas el flete, no necesitas entregar nada. Exacto, no necesitas. Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo la plancha ahí trabada con una maderita para que pueda salir vapor. No puedo comprar y otra no plancha. Y no fuiste a comprar una plancha porque y sale tampoco carísimo. Necesitan un transporte para llevarme una plancha, ¿no? Cuando son transportes porque compran cocinas, heladeras, claro, o muebles. Obvio. Igual me dejás tan sorpresa. Yo no tengo plancha hace como 15 años, o sea. Con plancha y la uso todos los domingos. Te la voy a tener que pedir prestada algún día de esto, porque viste que tengo que volver al Poder Judicial y me tenés que planchar la camisa. Deportivo o directamente un partido y ahí plancho para toda la familia. Y mirá vos el tipo, mirá, Mauro. Mirá cómo se vende. Old school, ya te podés casar. No, y puedo planchar para afuera también. Y esa te va a tocar, ¿eh? Te va a tocar. Bueno, querido, nos encontramos el lunes. Dale, listo, buen fin de semana. Hasta luego.